Hoy tenemos la oportunidad de conversar con Alberto Corbí, licenciado en Ciencias Físicas y doctorando en el CSIC, el Centro Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto de Física Corpuscular de Valencia. Es cofundador y responsable de desarrollo en plataformas móviles de software para medicina nuclear en una empresa multinacional líder en el sector y profesor de la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Internacional de La Rioja. Hablamos de informática, tecnología y ciencia. Conectamos con Elda, Petrer. Alberto, bienvenido a Territory Mac. Hola, ¿qué tal, Jaume? Encantado. Gracias por invitarme. Desarrollas para Mac desde los 8 años. ¿Qué te motivó a programar a tan temprana edad y qué desarrollos realizabas? Bueno, pues supongo que la razón fue el ver a mi hermano. Mi hermano es profesor de informática en la Universidad de Alicante, la Escuela Politécnica. Hay bastante diferencia de edad entre él y yo. Nos llevamos unos 14, 15 años. Y supongo que como hermano pequeñito que yo era, pues veía a mi hermano llegar a casa con ordenadores y verlo pues feliz entre tanta tecla y tanta pantalla en aquel momento de tubo. Y bueno, pues esa fue la primera motivación. Pues en aquel momento pues empezarían los primeros sonidos y gráficos y procesador de textos y todo eso, y pues ya me fue llamando la atención. Empezó con Ataris, el sistema de escritorio que llevaba, que se llamaba GEM o como se pronuncie. Ya se parece un poquito a los Mac, y ya poquísimos meses después ya empezó a venir con Macs a casa, de los primeros, Mac Plus, los Mac Classic. Estamos hablando de hace 30 años, cuando no era tan fácil como ahora hacerse con un Mac. Puede ser llamativo, ¿no? Por tener un Mac ya hace 30 años, ahora es normal tenerlo. Prácticamente pues te vas a la web de Apple y lo compras y lo tienes al día siguiente. O incluso vas al Apple Store de al lado, quien viva en capitales. Pero en aquel momento era muy complicado y nada, se tenía que hacer por instituciones. Y creo que al comprar el suyo por la Universidad de Alicante, no sé por qué, entró en un concurso o algo así y regalaban otro. Hacían un regalo a quien lo comprara. Y me acuerdo que el primer día que llegó mi hermano con un Mac Classic para mí a casa. Y bueno, puedo decir que fue de los días más felices de mi vida. O sea, un recuerdo que guardo con mucho cariño. Claro que sí. A los 10 años programabas para System 7, la versión de macOS, el sistema operativo de los ordenadores Macintosh introducido el 13 de mayo de 1991 y que fue el principal sistema operativo de los Mac hasta ser sustituido por macOS 8 en 1997. ¿Cuáles fueron tus retos y desarrollos? Pues hombre, te puedes imaginar, pues lo que haría un niño de 8 años, pequeños jueguecitos, cosas en BASIC. Me acuerdo que había un intérprete de BASIC tanto para Atari y luego también para Mac, ¿vale? Ya empezaba el concepto de multiplataforma ahí a asomar hace tantos años. Era un intérprete de BASIC llamado True BASIC porque se le suponía desarrollado al inventor original de BASIC. Sí. Y este inventor de BASIC estaba tan harto de que hubiera tantas versiones de BASIC que al final sacó el suyo propio y le puso la palabra True de verdadero, ¿no? Y supongo que empezaría así, haciendo cosillas pequeñas chorraditas en BASIC. Luego ya pasé a Pascal, que es como el salto evolutivo natural en aquella época, porque era un lenguaje de programación más potente, pero al mismo tiempo muy fácil de leer, muy estructurado, todo. Ya no recuerdo nada de Pascal, pero me acuerdo que estaba todo muy separado, variables, funciones por un lado, muy limpio. Y en aquella época pues había ya compiladores de Pascal para ya era evidentemente solo en Mac. Había uno que se llamaba los Think Pascal y Think C, que si no recuerdo mal eran de Symantec, sí. Una empresa que también hacía antivirus y todo esto. Sí, sí. Y ahí pues ya empecé la pubertad o preadolescencia, pues iba haciendo cosas un poquito más interesantes, pequeñas utilidades, ya intentaba pues colarlas en las revistas de aquella época que empezaban a distribuir CDs, pero eso, sobre todo pequeñas utilidades, ¿no? Esto que iría ahora en la carpeta de utilidades del macOS, pues eso. ¿Y cómo recuerdas esos tiempos que también era difícil acceder a los recursos de programación? ¿Era todo un reto? El estar solo, el no tener internet, el no poder decir esto cómo se hace, el no tener a nadie a quien preguntárselo, más que libros que ya no recuerdo, supongo que tengo alguno por ahí, antiguo. Los únicos recursos que había en aquella época eran los programitas de ejemplo que se distribuían en revistas, como Macformat, me acuerdo, por ejemplo, que también distribuía no solamente programas demos de cosas serias, demo de Photoshop o demo de Canvas, de Deneva. Era un programa de dibujo muy bueno. También había demos con su código fuente de pequeños ejemplos, programas de ejemplo que se distribuían en CDs. Aparte de eso, y mi hermano, no había nada, ¿no? Me acuerdo la primera vez que logré hacer funcionar una película QuickTime dentro de un programa, llamándola API de QuickTime, y me costó horrores, ¿no? Y cuando lo hice, pues bueno, casi lloré de emoción, ¿no? De haber logrado el reto, ¿no? Y ya está, y simplemente pues era eso, ¿no? Hacer correr una película QuickTime, la película de ejemplo de aquella época, que era el logotipo de QuickTime de la época, pues dando vueltas con el sonido, que en aquel momento era lo más. Y te puedes imaginar una pantalla en monocromo de 512x384, monocromo, ¿eh? Que no escala de grises, pues ya era un reto, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta, pues sí, el reto era el estar solo, ¿no? Ahora con Google o sitios ad hoc para preguntar dudas sobre programación, como Stack Overflow o alguno que otro más, o GitHub, pues claro, ya tenemos toda la biblioteca de Internet a nuestra disposición, y en ese sentido quizás me haya vuelto un poco vago. Ahora, cuando tengo un problema, no, ya no me entretengo ni un segundo en intentar averiguar cómo lo resuelvo yo, ¿no? Miro cómo lo ha hecho alguien, ¿no? Y, bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas. Steve Jobs, cofundador de Apple, anunció públicamente el iPhone el 9 de enero de 2007 en la Macworld Conference and Expo. El SDK fue liberado el 8 de marzo de 2008, permitiendo a los desarrolladores hacer aplicaciones para el iPhone y el iPod Touch y probarlas en el iPhone Simulator. Y Alberto, tú fuiste de los primeros en España en desarrollar para iOS. ¿Cómo recuerdas tu inmersión en el desarrollo para la plataforma móvil de Apple? Pues lo recuerdo como muy fácil, porque la transición fue sencillísima. De hecho, los inicios en el desarrollo de aplicaciones para iOS era prácticamente idéntico al desarrollo de aplicaciones para Mac. Con el tiempo ya se han dado ya pequeñas diferencias y pequeñas bifurcaciones, pero para que te hagas una idea, desarrollé, bueno, luego evidentemente después de aquella época de infancia ya seguí desarrollando en Mac, pero ya en Mac OS X. Entonces, ya me conocía muy bien los frameworks y las utilidades. Era Xcode, con los frameworks típicos Foundation, Cocoa, un poco adaptados, pero la verdad es que no me llevó más de 2 días en lo que es hacer esa transición mental de un entorno a otro, ¿no? Y para que te hagas una idea de lo sencillo que me fue, hice mi primera aplicación, que era un pequeño diccionario de idiomas alemán-español. Lo hice en las vacaciones o permiso de paternidad del nacimiento de mi primer hijo. O sea, al mismo tiempo que lo llevaba a pasear, bueno, no simultáneamente, pero bueno, durante esos 14, 15 días hice esta primera aplicación, y lo que es hacerla resultó muy fácil. Lo que resultó mucho más complejo fue ponerla a la venta, ¿no? Subirla al App Store, porque en esos primeros días, prácticamente de que el App Store estaba abierto, solamente estaba al mercado americano, y la única forma de que los extranjeros pudiéramos acceder al App Store era, había un proceso muy complejo que ya recuerdo muy poco, pero había que darse de alta como en la seguridad social o en la hacienda americana, el IRS, la IRS, pero con tu cosa, supongo que yo de alguna manera estoy dado de alta en la hacienda americana. Espero que nunca me reclamen nada, la verdad, tampoco he ganado tanto, ¿no? Y eso, incluso el hacer estos trámites, lo hice incluso semanas o incluso uno o un mes o 2 meses después, porque fue costoso. Y lo hice por teléfono. Llamé desde mi casa, llamé al IRS de Estados Unidos, no sé, supongo que llamaría a Washington, ya no me acuerdo. Y lo recuerdo muy, muy estrambótico, ¿no? Porque se supone que está hablando con un funcionario. Yo estaba muy nervioso y muy, muy desconfiado, pero todo salió bien. O sea, se tomó muy bien los datos y la carta llegó puntual a los pocos días, y ya tenía mi número de la seguridad o lo que fuera, que no, tengo por ahí la carta todavía de recuerdo. O sea, no sé, no recuerdo exactamente cuál es la definición del numerito que me daban, pero bueno, me lo enviaron, y con eso ya lo podía subir al iTunes Connect, que lo requerían. Y ya pues ya se te abría la cuenta y ya podías subir aplicaciones. Entonces, pues eso así lo recuerdo como fácil en la transición tecnológica, difícil el adaptarte al App Store. Pero bueno, ahora, por lo que tengo entendido, Yo ya lo dejé hecho, evidentemente, ya no lo, ya no, ya, ya una vez que estaba hecho ya no es necesario hacerlo más, nada más que de vez en cuando pues firmar los acuerdos que van cambiando cada dos por tres, los acuerdos de licencia, los acuerdos de desarrollador, pero por lo que tengo entendido ahora pues es muchísimo más sencillo. Alberto, ¿te gusta desarrollar en Ruby, un lenguaje de programación dinámico y de código abierto enfocado en la simplicidad y la productividad? ¿Lo que te atrae de Ruby es su elegante sintaxis? Pues sí, me atrae en parte. Es una sintaxis muy limpia, muy sencilla. Un código Ruby es muy claro. Para mí no tiene ningún subterfugio, ni letra pequeña, ni declaración, ni punteros, ni todas estas cosas que suelen liar a cualquiera, y sobre todo a los recién llegados a la programación. Pero sobre todo me enamoro de Ruby, lo fácil que me ponía muchísimas cosas. El pasar de 0 a 100 en versatilidad y en posibilidades en las primeras pocas horas que conocí el lenguaje de programación. Supongo que lo conocería por alguna pequeña dificultad a la que me enfrentaría, y supongo que esta dificultad no estaría relacionada con la programación en Mac, porque si no hubiera tirado evidentemente de mis conocimientos en Xcode, en los frameworks Cocoa, en Objective-C, y en Ruby, pues vi que lo que tuviera que hacer en aquel momento, que no recuerdo exactamente qué fue antes que qué, pero hubo varios retos a los que tuve que hacer frente casi coetáneamente, pues en alguno de ellos pues fue por el que me lancé por Ruby. Seguramente sería por, creo que si no recuerdo mal, por una aplicación web, y sonó por ahí el nombre de Ruby on Rails. Rails es el framework web de Ruby por el que Ruby es mundialmente famoso. Pero en realidad, pues después de conocer el framework, pues me enamoré del lenguaje que está por debajo, ¿no? Hace un par de años di una charla sobre las ventajas del lenguaje de programación Ruby, y os la puedo pasar, así tú y tus oyentes pues la podéis escuchar. Es una charla muy divulgativa, muy sencilla, no me pongo a hablar de código ni nada de esto, donde pues bueno, pongo un poco la miel en los labios, eso creo, del escuchante acerca de este lenguaje de programación. Te apasiona la divulgación científica. Has colaborado en diversos medios digitales, entre ellos FacMac, y colaboras en diversas publicaciones. Destacamos, por ejemplo, la revista Muy Interesante. ¿Qué transmites en tus artículos? Pues bueno, sobre todo intento hacerme eco de alguna noticia que haya sido de relevancia en ciencia, que es actual, y la intento hacer un poco digerible, ¿vale? Si bien aquí te tengo que ser más sincero, yo, más que un divulgador, yo soy un divulgador de divulgadores. A mí me encanta conocer y asistir a las charlas de los grandes divulgadores científicos que hay en España. Para cualquiera que siga mi timeline de Twitter, pues verá que no paro de retuitear y de estar en conversación continua con los principales divulgadores de ciencia en España, a los que admiro, ¿no? Pues la famosa matemática Clara Grima, los chicos de Big Bang, Javier Santaolalla, eso es todo lo que me gusta. Y yo, pues bueno, hago mis pinitos, ¿vale? Que es publicar en algún que otro foro donde me dejan, y bueno, o me lo piden, también me lo piden. Sobre todo quiero noticias que yo pueda digerir bien y pueda presentar bien. Si sé que no lo voy a hacer bien, pues se lo dejo más a los profesionales. Y sobre todo les quiero dar a estas noticias o artículos o post, les quiero dar un toque tecnológico, porque yo soy profesor de física en una carrera de tecnología, ¿no? Entonces es un guiño a mis alumnos para que también me lean y todo eso, pues quiero que tenga un toque tecnológico. A veces que gusta, ¿vale? Y a veces que no. Pero si tuviera que diferenciarme, lo haría de mis otros colegas divulgadores, pues lo haría así, dándole el toque tecnológico, el toque, pero con detalles, ¿no? Con software, con versiones de software, con cómo instalarlo, cómo se ejecuta, y al mismo tiempo pues aprovecho esta que queda escrito, y bueno, lo puedo utilizar en clase, lo puedo utilizar para divulgarlo un poco mejor, etc. En diciembre de 2015 fuiste galardonado en la 20 edición de los premios Universidad-Sociedad en la modalidad Alumni Plus. ¿Cómo valoras este reconocimiento? Bueno, pues el reconocimiento está, digamos que se reconoce mi labor de tesis, en aquel momento en ejecución todavía, ahora mismo ya casi en finalización. Pues es una labor de tesis que estoy realizando para ser doctor, espero serlo en breves semanas, pocos meses, y es un poco lo que se reconocía. Mi tesis está orientada al ámbito médico, tecnológico y físico, ¿vale? Yo soy físico y eso es lo que entraría en toda la física médica. Entonces, estos ámbitos suelen ser muy atractivos, suelen caer bien a los evaluadores y a la gente que da premios, ¿no? Con lo cual, pues hombre, tengo que ser humilde y reconocer que a lo mejor, pues hombre, sí, estoy contento y estoy orgulloso y satisfecho de mi trabajo y ha tenido buenos resultados. Y conectándolo con lo de las publicaciones, también he publicado en revistas científicas pero bueno, las papers, ¿no? Lo que serían en journals científicos, ¿no? Con su revisión por pares y todo eso, ¿no? Entonces, estas cosas, pues suelen caer bien y se valoró pues eso, la investigación cómo iba. Es algo que luego indudablemente en el momento de la defensa ante un tribunal de tesis, pues es algo que evidentemente pues pondré y queda muy bien. Con el premio de tesis fui directamente a mis dos tutores y se lo ofrecí a ellos, que son los que se lo merecen, que son los que me han guiado muy bien por el mundo de la tecnología de visión por ordenador y la tecnología médica. Otra de tus pasiones es tu actividad como profesor. ¿Cuál es tu método docente? Pues, a ver, doy varias asignaturas en esta universidad, y en la Universidad Internacional de La Rioja y en la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología. Evidentemente, la asignatura en la que más disfruto es la que sería la asignatura de física general que tienen que estudiar los alumnos de primero de informática. Entonces, la metodología que empleo es hacer de la asignatura lo más tecnológica posible. Esta asignatura normalmente es un hueso muy duro de roer en las universidades tradicionales, ¿no? Presenciales y públicas, o privadas también. Es decir, suele ser una asignatura de física dura, dada por un físico que coge su temario de física que se da normalmente en primero de carrera de física. Entonces, esto adaptarlo a un entorno online, porque esta universidad funciona online, pues es complicado, y más trasladarlo a un segmento de alumnos que podríamos clasificar como gente ya con una determinada edad que decide volver a la docencia, quiere reciclarse, quiere volver a sentirse alumno, quiere mejorar. Entonces, si bien son gente muy válida, todos, la verdad es que alguno que otro me ha dejado boquiabierto, pues evidentemente uno ya a estas edades ya no va teniendo la cabeza para que le hablen de vectores y de ecuaciones diferenciales, ¿no? Aparte de que sería bastante inútil. O sea, ningún informático, ni ingeniero informático va a resolver una ecuación diferencial nunca, ¿vale? Está bien saber qué son, está bien quizás a lo mejor resolver algún pequeño ejemplo, pero lo verdaderamente útil, utilizando por ejemplo el símil este o el ejemplo este de las ecuaciones diferenciales, es comprender y instalar y utilizar adecuadamente software que resuelva ecuaciones diferenciales. Es decir, intento darle a la asignatura el toque lo más tecnológico e informático posible. Entonces, todas mis prácticas y todos mis ejercicios están muy relacionados con el uso de una herramienta de cálculo y de software concreto, moderna y útil, más allá de la física, incluso más allá de la asignatura, incluso más allá del curso en el que están, ¿no? Pues utilizo mucho lenguajes y entornos de programación que estén al mismo tiempo muy demandados y usados tanto en física como ciencia y como en ingeniería informática en general. Ese es el toque que le doy. ¿En qué herramientas te apoyas? Pues principalmente, como te decía, pues intento localizar aquellas herramientas que vayan a tener alguna repercusión más allá de mi relación con los alumnos, mi relación temporal con los alumnos. Me apoyo mucho en Python, sobre todo porque Python es, para bien o para mal, uno de los lenguajes de programación más usado en ciencia. No sé por qué, la verdad, nunca me lo he explicado, pero supongo que no sé, supongo que cuando Python apareció en ciencia hacía falta un lenguaje de programación alternativo a C o C++, que fuera rápido, y Fortran también. Se necesitaba, de alguna manera, un lenguaje de programación que fuera rápido, versátil, e interpretado, ¿vale? Para no tener que ir compilando y ejecutando, cambiar, compilar, ejecutar. Y supongo que Python llegó en ese momento, y Python, o sea, que es muy representativo en ciencia, se utiliza muchísimo, y aparte Python, como es innegable, tiene repercusión y uso en muchísimos otros ámbitos, desarrollo web, automatismos, desarrollo de escritorio propiamente dicho, incluso hay frameworks y utilidades para hacer aplicaciones móviles. O sea, Python es un entorno y lenguaje de programación muy, muy, muy transversal. Entonces, pues, es el que principalmente he usado. Luego, pues, intento dar otros toques, meto algo de Ruby, pero casi más por cariño personal. También intento reflejar otras utilidades que son al mismo tiempo masivamente usadas en ciencia y en industria, como por ejemplo MATLAB también, pero me apoyo en este caso, en el caso concreto de MATLAB, en su alternativa open source que es Octave, que también pues casualmente utilizo yo mucho en mi tesis para cálculos y procesado. Cuéntanos, ¿qué personalidades has invitado a tus clases de ciencia? Pues recientemente, intento ir por orden, pues divulgadores, por ejemplo, hemos tenido a Alberto Aparici, que es un divulgador que participa en la brújula de Onda Cero. Recientemente hemos tenido a Ángel López, el Lobo Rayado, famoso astrofísico. También a Alicia Sintes, famosa física y cosmóloga de la Universidad de las Islas Baleares, hablándonos de agujeros negros y ondas gravitacionales. Afortunadamente, no es ningún milagro ni reto imposible contactar con científicos potentes que quieran hablar. De hecho, es muy fácil, no es complicado, simplemente hay que preguntarlo amablemente y normalmente uno está muy feliz de hablar de su trabajo. ¿La plataforma Max se está extendiendo en el mundo científico? Pues sí, es normal ir a un congreso científico y solo ver Macs. Es muy normal, pero y por otro lado lo entiendo perfectamente. El MacOS y los Mac no es más que un sistema Unix potente, no vamos, es un buen sistema Unix y encima pues muy bonito. Y aparejado a todo ello, pues todo un sistema cloud y ecosistema de dispositivos interconectados de manera súper armoniosa, pues que lo hacen muy atractivo. Entonces, para el científico, el MacOS y el sistema Apple se está convirtiendo en una referencia. La segunda razón es que Apple cuida mucho a los científicos y lo hace de manera que no se note. No sé por qué, la verdad. Al principio, cuando Apple volvió, o la vuelta de Steve Jobs, y en 1997, 98, los dos primeros 2000, el MacOS 10, Apple presumía mucho de su relación con ciencia y de fomentar el Apple en ciencia y lo bien que funcionaban los Mac en ciencia, ¿no? Por ejemplo, me ha venido ahora de repente a la cabeza el famoso vídeo del clúster de no sé cuántos miles de Mac Pros que hizo, perdona, no recuerdo ahora el nombre, ¿no? Qué universidad, pero llegó a ser uno de los ordenadores, ese clúster en conjunto llegó a ser uno de los ordenadores más rápidos del mundo, ¿no? Y Apple pues, ponía el vídeo y presumía y todo eso, ¿no? Y presumía de cómo los XSERF eran buenos en ciencia y se usaban, ¿no? Y poco a poco Apple, por un lado, ha ido abandonando ese poner en el stage lo bien científico que puede ser si compras Apple, pero lo ha ido cuidando de otras maneras más ocultas. Por ejemplo, manteniendo un buen repositorio de utilidades Unix, que es MacPorts, ¿vale? Para que supongo que habrá gente, alguno de tus oyentes que lo conocerá, pues MacPorts lo lleva Apple. ¿Vale? Lo que pasa es que nunca irás a macports.apple.com o apple.com/macports, ¿no? Pero la página de MacPorts está alojada en Cupertino, ¿vale? Aparte de MacPorts, XQuartz, ¿vale? Que es el sistema X11 que instalamos en los Mac, aquellos que hacemos uso de X-Windows, ¿vale? Las famosas X-Windows, pues el port de X11 para Mac, que se llama XQuartz, lo hace también Apple. Y otras muchas utilidades, como por ejemplo ahora desde Yosemite, no sé qué versión exactamente, o no sé si es en el Capitán, de una versión interna, o sea, la 10.2, 10.10.2.2 o algo así, o 10.11.2, que no me acuerdo, ya incluye, por ejemplo, una máquina Alpine Linux que corre, ya está corriendo, para que quien necesite hacer uso, por ejemplo, de contenedores virtuales para ciencia y para cálculo, pues directamente como Docker, ¿vale? Pues a quien le suena, pues ya lo tenga y listo, ¿no? Y eso son cosas que nunca aparecerán en las especificaciones, en las notas, en los release notes de ninguna versión. Aparece, sí, evidentemente está escrito, ¿vale? Pero hay que escarbar mucho. Nunca va a aparecer en el App Store cuando te actualizas el operativo, ¿no? Nunca. Es algo muy, muy específico y supongo que Apple no quiere asustar a la gente, quiere mantenerse en un nivel consumer, un nivel gran público, y soluciona las cosas para los científicos, pero, pues eso, como digo, en el backstage. Alberto, una última cuestión. Como científico, ¿qué líneas de investigación llevas? Bueno, pues como he dicho antes, yo estoy en la rama de la que podríamos llamar física médica. Mi trabajo en física médica está relacionado con la anexión de dispositivos que miden el contorno, el entorno donde se desarrolla el examen médico, ya sea la habitación, incluso el propio paciente, evidentemente, lo miden geométricamente y adaptan esta información, mejor dicho, aumentan los sistemas de imagen médica convencionales y habituales con la información geométrica recabada por estos instrumentos que miden el entorno, ¿no? Entonces, creo que habría que verlo con dibujos y con gráficos y todo eso, y eso, si quieres, pues lo podemos hacer cuando ya presente la tesis y esté yo liberado, si quieres, pues podemos comentarlo, entre otras cosas, porque utilizo toda mi investigación, no necesariamente, pero accidentalmente, y encantado de que sea así. Se basa mucho en Mac, utilizo muchas herramientas de Mac, utilizo muchísimo Xcode para mi tesis, es mi entorno de desarrollo normal, e incluso hasta me he permitido hacer alguna pequeña utilidad necesaria para mi tesis escrita en Swift, por ejemplo, ¿no? No es mi lenguaje de programación principal en estos momentos, pero bueno, sí que podemos maquerizar un poco mi trabajo de tesis y representarlo, si quieres, lo podemos presentar otra vez en una charla futura. Claro que sí, nos encantará. Alberto, gracias por aceptar nuestra invitación y compartir con nosotros este tiempo de radio hablando de informática, tecnología y ciencia. Nada, pues muchas gracias, Jaume, gracias a vosotros. Me lo he pasado muy bien. Espero que sigamos participando en un futuro. Para aquellos que queráis seguirme en Twitter, que es la principal red social que utilizo, estoy en todas, como hay que estar en todas las redes sociales en este tiempo, pero la única que mantengo a diario y leo y participo y todo esto es Twitter, ¿no? Entonces, quien quiera seguirme, yo soy @acorbibellot, de Alberto Corbi, acorbi con B, bellot. Gracias y nos escuchamos. Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac, con Jaume Angulo.